padre, que no lo va a llevar al jardín, que no lo va a tener en la hora de la... Que se va a criar sin un padre, que no lo va a llevar al jardín, que no lo va a tener en la hora de la comida, que no lo va a tener en ningún cumpleaños, no lo va a tener en ninguna Navidad, en ninguna Nochebuena, no lo va a tener, ¿sí? Él se va a criar sin un padre, el cual se lo arrebataron. Pónganse un poquitito en mi lugar. Yo lo único que pido es justicia, justicia solamente, que encuentren a los culpables, porque alguien disparó esa arma. Y la persona que disparó esa arma tiene que pagar, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Es lo único que yo pido, justicia. El tema es que si usted está a cargo, usted lo que tendría que hacer, usted conocer su personal, hacer una investigación a su personal, a toda su gente. No, señor, soy la madre, estaba parada ahí, estaba escuchando. Yo si usted me toma 5 minutos, yo le voy a decir mi expresión, ¿me entiende? Escúcheme, usted está calentito, usted está en una oficina con una computadora haciendo su trabajo. Perfecto. ¿Por qué no se toma un día y trabaja sobre la calle? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Un aplauso al señor que apareció, que da la cara después de una semana. Un aplauso, señor, que nos sacó los carteles. Dígame, ¿dónde estaba usted? ¿Por qué no van cuando hay allanamiento? Dígamelo. ¿Por qué no va la policía? Porque es la oficial que no nos quiso tomar la denuncia que agredió a mi hermana. Nos dijo que no iban con esta postura. No vamos porque la gente no habla. No vamos porque la gente no tiene miedo. Dígame, ¿por qué esa oficial a nosotros nos dijo que no hacen su trabajo? Nos pasó al otro día, a las horas. ¿Me está preguntando cuándo pasó esto? ¿Usted no está enterado que la vida de mi marido me la arrebataron hace una semana? ¿Eh? Usted andó ahí. Yo no sabía que usted perchería. ¿Sabe por qué? Porque nunca... Yo estaba atendiendo un señor que venía a ver a mí. ¿Se entiende? Yo no lo vi, no sé. No, no, a ver, está bien. Yo le dije clarito, su jefe lo sabe... Termina la audiencia y la atiendo a usted, no tengo problema en atenderla, ¿eh? Si quieren pasar, los atiendo. Cada vez que se haga algo, que se haga delante de toda la gente, delante de los medios, lo que usted tenga que decir, señor. ¿Me entiende? Porque usted, señor, mientras estaban pasando estas cosas, usted estaba acá adentro, calentito, cuando usted... Todo bien, y no hace un día, hace varios tiempos, que esto está ocurriendo. ¿Me entiende? ¿Sabe que el barrio Lavalle es ciudad de nadie? ¿Me entiende? Los muchachos hacen lo que quieren y como quieren, y usted los conoce, usted sabe, porque adentro debe tener expediente, señor, porque no solo nosotros estamos haciendo esto sin conocer a nadie. Espere, señor, deme la palabra. Mire, usted tomó un cargo, el cargo suyo, el que usted tomó, es para cuidarme a mí, para cuidar a toda esta gente, señor, es su responsabilidad. Yo creo que usted hizo un juramento el día que tomó su cargo. Usted está ganando buena plata, señor. ¿Pero usted está trabajando para nosotros? Pregunta, señor. ¿Usted está trabajando para nosotros? ¿Usted nos está protegiendo como nosotros necesitamos que usted nos proteja? ¿Eh? Usted lleva su casa calentito, quizás tenga empleada, quizás está con gas calentito. Nosotros no vivimos igual que usted. Usted come, capaz que usted se come un manjar cuando nosotros comemos harina. ¿Me entiende? Entonces usted... Ya que no tenemos laburo, o que estamos como estamos, al menos pónganos protección para que salgamos a trabajar o salgamos a buscar nuestro sustento, que en este momento usted no lo hizo. Usted no tiene gente idónea trabajando en la calle, gente responsable. Si usted es el jefe, ¿por qué no le hace una investigación a cada oficial antes de entrar a trabajar? Que usted sabe, este oficial yo lo mando porque confío que va a cuidar y va a hacer el trabajo que debe de hacer. Y usted no lo hizo, señor, no lo ha hecho nunca, creo. Creo que nunca se juntó con el grupo policial. Apuesto que usted no conoce a todos sus oficiales. ¿O los conoce, señor? ¿Eh? A ver. Dígame, una respuesta de todo lo que le pedí, señor, quiero que me dé. Solamente vengo acá para pedir justicia por mis hijos. ¿Me entiende? Yo soy la que voy a quedarme a cargo de mis nietos. Yo soy una señora que soy pensionada, señor. ¿Eh? ¿Usted cree que a mí me va a alcanzar para llenar la olla? ¿Eh? ¿Por no tener a alguien que nos cuide? ¿Usted tiene a alguien que nos va a cuidar a nosotros? No nos cuida nadie, vivimos así, tenemos que andar escondiendo, ¿no? O sea que tenemos que comprar el pan a las 9 de la mañana y ir mirando para todos lados para que no nos pase nada, ¿eh? Porque la gente policía que tenemos en el barrio nuestro pasan caminando con los celulares en la mano, en la esquina riéndose, ¿eh? Los celulares están para hacer cosas importantes, no para estar los policías, todos los policías, con un celular en la mano chateándose con una persona, con otra, jodiendo, mandándose chiste. ¿Eh? Después dice, no nos alcanza el sueldo. Usted que es el jefe tiene que poner reglas, señor. regla, tiene que poner orden en su personal. ¿Me entiende? Usted es el jefe, usted es la cabeza de todo esto. Usted es el padre de toda esta gente que tiene a su cargo. Bueno, sea responsable usted. Como corrige a su propia familia, a sus propios hijos, corrige a sus agentes. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace, señor? Yo a usted no lo conozco y le pido disculpas si le estoy faltando el respeto. Pero anteriormente usted me lo faltó a mí. Sin conocerme. Me lo faltó, quitándome su protección, quitándome su ayuda a mí, a mi familia y a mis hijos. Y a más de una madre que quizás está acobachada en su casa escondida por miedo a venir a verle la cara a usted, al señor Tellería. Hemos sentido mucho al señor Tellería, yo no lo conocía. Lo acabo de conocer, pensé que era un actor de película, señor. ¿Eh? O un actor importante. Yo le voy a mirar la cara, señor, porque en estos ojos hay transparencia. ¿Me entiende? No lo creo, señor, porque veo oscuridad en usted. Escúcheme, señor. Yo le pido solamente a usted, yo le pido justicia. No le una sola cosa. A ver, yo le voy a decir una... ¿Me pueden quitar, por favor, la...? ¿Eh? Yo le puedo por favor. Algo, pero... No, espere, no. ¿Por qué no licencia espere, al comisario del barrio? Espere, a ver. ¿Por qué esta licencia? A ver, señora, estoy hablando con la señora, ¿estamos? Dígame. Bueno, a ver, sí. Primero... Usted, yo la estoy escuchando. Sí, ¿está claro? Sí, perfecto, señor. A ver, nosotros tenemos una estructura, ¿está? Entonces, los órganos de control son las comisarías, las regionales y después viene la jefatura. Sí, señor. De policía, ¿eh? Pasó un hecho, sí, grave, gravísimo. ¿Está claro? A ver, que se está haciendo una investigación, que hay un proceso de investigación, está el proceso de investigación. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Eh? Ahora, una cosa. Es la investigación que tiene que resolver la fiscalía y todas las causas que hay en relación a las personas que estaban en conflicto es una responsabilidad de la justicia y no de la policía. ¿Está muy claro? ¿Eh? Entonces, en esta cuestión hay dos temas. El tema de la prevención, que usted me dice, el tema de la seguridad del personal que usted me dice. Está bien. Eso le informaré al jefe regional para que tome las medidas que tenga que tomar con el jefe de la comisaría, con el personal de la comisaría. Eso, confío en eso, señor. Bueno, esto es así. Ahora, que usted me diga que yo no tengo responsabilidad de esto, no. A ver, yo he trabajado y he estado en el barrio de La Valle trabajando cuando estuve en el Bora. Sí, y también me pegaron un ladrillazo en la cabeza. No es que no trabajé. No, señora. ¿Su señora? Lo tiene al lado. No, está bien, señora. A ver, yo lo entiendo perfectamente. ¿Sí? ¿Eh? No me compare un ladrillazo con un tiro. ¿Qué le va a decir, señor? ¿Tiene nieto, señor? ¿Tiene una respuesta para esa criatura? Dígame. Tiene una respuesta, dígale usted. Dígale usted dónde está su papá. Yo no voy a entrar en esa discusión. Pero dígale usted dónde está su papá. No, yo por respeto no voy a entrar en esa discusión. ¿Estamos? ¿Sabe qué le pido? A ver. Si usted dice que se va a ser responsable. Hágase responsable y que no anden a las 2 de la tarde, a la 1 del mediodía, haciéndose los Pablo Escobar en el barrio. Porque hoy nos pasó a nosotros, señor. Pero en el barrio andan las criaturas jugando afuera. Y nosotros le vamos a hablar con tranquilidad. Pero va a haber gente que no va a tener la misma paz que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Padre Celestial muy grande. Tenemos un Dios vivo. ¿Quién va a hacer justicia? ¿Quién va a tocar su corazón? ¿Quién va a tocar el corazón de cada uno de ustedes? ¿Me entiende? Y si no, le va a dar la intranquilidad, la incomodidad. ¿Me entiende? Nada más que eso, porque nosotros no estamos solos. Quizás aquí nos ve solo. Pero estamos empoderados en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo va a actuar la policía ahora, hermano? ¿Qué paso a seguir tiene? Las investigaciones con la fiscalía. ¿Con la fiscalía? Sí. ¿Y con la policía que actuó ese día, que le pusieron a disposición ya? ¿A los que ustedes estaban ese día trabajando? ¿A los que dejaron la zona liberada? ¿Le hicieron sumario? ¿Los dejaron a disposición? A ver. Porque usted como jefe de policía... Que los tiene que dejar a disposición sabiendo que eso es que su personal, que el policía que tenía cargo de la comisaría 38 dejó liberada la zona. Dejó liberada la zona y se perdieron el 80% de las pruebas que estaban ahí porque la gente pasó encima de la sangre. ¿Usted considera que dejó liberada la zona? Tiene que ir a hacer la denuncia de la fiscalía como corresponde. Dígame usted si no la dejó liberada cuando al pibe cayó acá muerto y la gente estaba pasando por acá. ¿No dejó la zona liberada? Lo sé yo, lo sabe el nene que tiene 4 años, que la zona está liberada cuando él viene con sangre de allá, cae acá. Y no puede ser que nosotros salgamos a pedir una cinta para vallar el lugar. Nosotros salimos a pedir una cinta. Le doy el nombre de los oficiales que estaban a cargo ese día que andaban caminando porque lo sé, lo filmé y los tengo. Pero usted tiene que hacerle la investigación si usted es el jefe de él. A ver, La investigación uno la ordena que la haga el área que corresponde, que es la regional, pero, es así. Pero usted es el jefe policial. No, está bien, pero es una estructura. A ver, seamos coherentes en lo que decimos, ¿eh? Pero si estamos... ¿La responsabilidad del hecho es plenamente de la justicia? ¿No va a contestar a los medios? La pregunta que nosotros tenemos también para hacer. Si ustedes quieren una entrevista, yo los atiendo adentro. No, yo doy la cara. No, pero a ver, eso se tendrá. A ver, eso se tendrá que. A ver, eso. No, no, eso se tendrá que investigar. Usted, como jefe de policía, manda a toda la policía de la provincia de Río Negro. ¿Por qué no le ponen la seguridad a ella? ¿Para que ella pueda salirse tranquila? ¿Por qué no le ponen la seguridad para que ella vaya a su casa a buscar ropa para su hijo? ¿Por qué no le ponen la seguridad? Usted es el único que puede poner la seguridad. Usted es el único, porque usted manda toda la policía de Río Negro. Toda la policía de Río Negro. Y dentro del cuerpo policial han pasado mucha cantidad de casos. Que son públicos. Son públicos. Y si no hacen, no ponen el orden en su casa, no lo van a poner afuera. Así que pongan en su casa, que esto es su casa, la jefatura de Río Negro. Porque ustedes están por algo acá adentro. Entonces denos la posibilidad de tener seguridad, por lo menos. Porque nosotros salimos acá, y cuánta gente nos faltó, los mensajes que tenemos que nos amenazan, la gente que pasa fuera de la casa insultando, los malandros que pasan y dan la cara. ¿Qué seguridad le da a este nene? Que mañana no le pegue un tiro. ¿Qué seguridad le da a los hermanos que no le peguen un tiro? ¿Qué seguridad le da? Usted, jefe de policía, se lo pedimos. Sí. ¿Y dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? Está en la comisaría 38, está en la comisaría 38 esperando y sentado en una oficina. Eso pasa. Eso pasa porque en la comisaría 38 todos los días pasan cosas. Todos los días. Y en el barrio están a los tiros a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 12 de la noche. Entonces tienen que, ustedes son los responsables de la seguridad de nosotros. Nosotros, yo no me puedo salir a cuidar solo. Si ustedes también son la seguridad. Todos lo eligieron a ustedes para que ustedes nos cuiden a nosotros. Usted le tiene que poner la seguridad. Usted tiene la obligación de poner la seguridad. Que yo vaya a denunciar, ¿cierto? Escúcheme. No me tome así como hace la denuncia. O sea, que te vamos a solucionar. Porque como que me está hablando con ironía, ¿me entiende? Bueno, ¿sabe qué? Yo fui a hacer la denuncia. Al mismo día, del otro día que a mi marido me lo mataron. Mi marido estaba en la morgue todavía porque no me entregaban el cuerpo, porque le estaban haciendo la autopsia. Y yo, 8 de la mañana, fui a la comisaría 38 a hacer la denuncia. ¿Para qué? ¿Sabe para qué fui a hacer la denuncia? Para que levantaran todas las cosas que había dejado a la policía tirada. Porque eso estaba toda la sangre tirada. Estaban las gasas tiradas con sangre de mi marido. Y no me quisieron tomar la denuncia. ¿Por qué? Porque la policía ya había actuado de oficio. ¿Eh? Eso fue lo que hizo la policía. Y usted me está pidiendo a mí que yo vaya a hacer una denuncia a la policía, a la cual yo acudí para que me ayudara. Primero, como jefe de policía, le pedimos que usted ponga... El señor amenazado. Sí, pero primero que usted, como jefe de policía, lo que tiene que hacer, lo primero, y usted sabe que tiene que hacer, poner a disposición al comisario, jefe que tenía dentro de la comisaría de 38, lo tiene que poner a disposición y lo tiene que alejar y hacer una investigación interna. Se lo tiene que hacer, porque él fue el responsable de todo lo que pasó dentro del barrio. Él fue el único responsable que la gente quede liberada. Y de ahí vamos en escala. Pero el primer principal responsable es el que estaba a cargo de la comisaría 38 ese día. Porque la zona quedó liberada y toda la gente que tenía atrás. Y todos los oficiales que vinieron otro día y que no fueron capaces de vallar el lugar. ¿Y las primeras que nosotros lo vallamos el lugar? Nosotros vayamos al lugar como estaba la gente pasando por arriba de la sangre. ¿A dónde están las pruebas? ¿Cómo se perdieron las pruebas? El jefe de investigaciones, ¿qué prueba puede llegar a tomar si él no tenía la suficiente ahí? Si sus propios compañeros intoxicaron la escena del crimen. Y ahora usted está diciendo... ¿Saben quiénes son las primeras personas que me amenazaron? Dos oficiales. Bajo a su cargo. Dos oficiales. ¿Saben quién más está de testigo? Está ella de testigo. Está el fiscal de testigo. Porque venía atrás mío. ¿Por qué estaba de testigo? Una la agarró del brazo y le dijo que le iba a llevar presa por desacato, por denunciar. Un poquitito en mi lugar. ¿Qué sentiría ella? ¿Eh? Estoy diciendo el día miércoles. ¿Cuánto fue? A la mañana. ¿3 horas más tarde? ¿4 horas? ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron 3:30 que falleció. Nosotros a las 8 de la mañana estábamos las dos haciendo la denuncia y pidiendo que le hagan las pericias. No habían pasado 6 horas. El cuerpo de mi cuñado todavía estaba calentito, fríamente. Y sus oficiales, una oficial morocha alta, la tomó por la mano y le dijo que se fuera porque ya había hablado. Y que le iba a meter presa por desacato. Y la otra oficial, que no nos quiso tomar la denuncia, la que me dijo, así en esta postura, que no iban a los tiroteos porque la gente no iba a hablar, esa oficial se le puso a 20 centímetros de la cara a mi hermana, intimidándola. ¿A usted le parece? Dígame, ¿a usted le parece? ¿Usted capacita esa gente para que haga eso, para que intimide a la gente? ¿Qué se piensa, que porque tiene un uniforme son más que nosotros? Si cagan ni comen como nosotros. Dígame, ¿usted capacita a esa gente para que nos amedrente a nosotros? Cuando vamos a denunciar, usted no está diciendo que los denunciemos. ¿Cómo usted la manda a ella a denunciar si cuando fue que su marido estaba en la morgue, la maltrataron? La amenazaron, porque eso es una amenaza. Que un oficial se te ponga acá es una amenaza. ¿Eh? Son los primeros en amenazarla y hacerla sentir mal. Ya estaba mal, estaba destruida. Y la sacan y la por el brazo y le dice que se vaya porque la van a denunciar por desacato. ¿A usted le parece? Dígame si a usted le parece que está bien eso que hizo su empleada. Dígame, porque ustedes suben en la página de la jefatura que hacen un montón de cursos. Bueno, en esos cursos, ¿no le enseñan sobre educación? ¿Sobre cómo tratar a una víctima? ¿Sobre cómo actuar ante el dolor de una familia que acaba de perder una persona de una manera trágica? ¿De una manera violenta? ¿De una persona inocente? ¿No las capacitan? Porque si no las capacitan, desde ya vaya planificando con todo su equipo que les enseñen. Porque esto no puede seguir pasando. Porque ya no puede haber Tencidema, que ya había sido violentada al haberle quitado su pareja, siguió siendo violentada por la fuerza policial. La siguieron violentando los de su mismo aparato. Sí, sin investigar nada, pero a ver, esto es simple la cosa, pero capacitación se le da al personal. No. Después la forma, bueno, usted, no, eso es apreciación, señora. Eso es apreciación, yo lo vi con mis propios ojos como maltrataron a mi hermana. ¿Y sabe las ganas que me dieron de actuar? Y no actué. ¿Y sabe por qué no actué? Porque yo sí tengo educación, a mí sí me educaron. A mí sí me educaron y yo sé cómo actuar. Y yo le hablo con respeto, quizá mi voz es alta, pero es mi voz, porque tengo problema de audición. Bueno, pero yo le hablo con respeto. Pero ellas, al manotearla con el brazo así, siendo que mi hermana había perdido a su esposo, no está capacitada esa persona. Y no puede ejercer ese cargo, no puede estar delante de la gente si va a actuar así. ¿Qué? ¿El día de mañana se levanta con la pata izquierda y que le va a pegar un tiro a una persona ella también? La respeto, no, se investigará a ver si corresponde o no, y estas cosas. Es así. O sea, si hay un error en el trato del oficial, una cosa es una. Bueno, a ver. ¿Usted va a actuar? ¿Usted va a actuar? Yo voy a actuar en la investigación administrativa, si hay que hacer una investigación administrativa respecto a lo que usted me está manifestando. ¿Se entiende? La investigación está trabajando, ¿eh?, con la fiscalía en este caso. A ver, ya en la parte de investigación se ocupa la fiscalía, que es la que ordena todo el proceso de investigación y la que lleva adelante la investigación con el personal de investigación. ¿Y usted como jefe de policía le va a poner seguridad? Voy a ordenar lo que tenga que ordenar con respecto al barrio de la base. La pregunta mía es, usted como jefe de policía, a cargo de la seguridad de la provincia, ¿le va a poner seguridad a ella para que no le pase nada ni a ella ni a los hijos? A ver, yo no voy a poner un empleado en la casa, es así, no se puede poner. ¿Usted puede ponerlo porque le pone, cuando el marido le pega a la mujer, le pone dos tipos ahí parados? Yo no, a ver, discúlpeme, ¿usted? Yo, no, discúlpeme. Usted también está levantando el tono, ¿eh? Yo no lo dispongo eso lo dispone la justicia, el puesto, no lo dispone. ¿Usted es justicia? No, yo soy el jefe de policía, la justicia cuando hay una cuestión de violencia intrafamiliar, la que dispone el puesto de un lugar es la justicia, puede ser el juzgado de paz, puede ser el juzgado de familia, puede ser la fiscalía. ¿A quién tengo que pedir la seguridad? ¿A quién se la tengo que pedir la seguridad? A ver, lo que yo le estoy aclarando es lo siguiente, ¿eh? ¿Estamos? Usted dijo que le iba a poner un personal afuera para la casa parada. ¿A quién le tenemos que lo pedir? Lo veremos al tema, en el donde vive ella. ¿Eh? ¿Por qué donde vive ella? Si vive en el centro le ponen la seguridad y si vive en el barrio no. A ver, si usted me está diciendo una seguridad para el lugar donde está ella, rico, bueno, no es lo donde... Lo único que pido, si vive en ¿sabe qué? No me voy a poner a alegar más. Porque yo me llenan la cabeza con palabras. ¿Qué van a hacer esto con...? Yo pido justicia. Que usted actúe, póngase en mi lugar. Si es su hijo, si es su sobrino, ¿sí? Está actuando en el área que corresponde. Yo lo único así, que pido es que se haga justicia. Se va a seguir trabajando en el caso, lógicamente se va a seguir trabajando. No me saque la foto de ahí, porque cada miércoles me va a tener acá parada, ¿sí? No mande a sus empleados. Porque cada miércoles hasta que se haga justicia y pague el culpable, esta cara y este nene de 4 años lo va a tener frente. Me quiera atender o no me quiera atender, yo voy a estar acá hasta que se haga justicia. Y la foto de Jonathan Carlos Caracciolo la van a ver en todos lados. ¿Sí? Porque hoy le pasó a él. No sea el día de mañana le toque algún familiar suyo. Cuando va a la escuela, cuando va a comprar, cuando quiera. ¿Sí? Estamos libres. Nadie está libre. Nadie está tiene libre. La vida comprada. Como vinimos, nos vamos. ¿Sí? Es lo único que yo pido, justicia por él. Y disculpe. Disculpe. Tomarle su tiempo. Disculpe si lo agredí. No. Disculpe. Bueno, ahí estaba Angélica Riquelme.